是。嗯哼。Yo, es la poda adolece. Hey yo, sí. Yo. La genialidad llamó a mi puerta y se quedó de ocupa. Y hoy ocupa el puesto de rap en tu cerebro el bruto. Salté sobre tu grupa solo y sin supergrupo. Desde el murmullo de la calle solo astutos crean estupor. No hablo de honor sino de hacerte chorrear sudor. No hablo de valor porque este tío no tiene precio, no. Ante desprecio rap, precio y dos sordo. Para necio rap estilo bolsero, ya sabes, todo gordo. Si estoy en esto es para forzarme un puesto. La historia, el S2010 se eligió para la gloria. De victoria sin batalla, sigue calle, subraya. Busco el respeto desde que empecé con el Maya. Ignorante, rapero Carmel de marchante, soy el ratón rimante que acojonó al elefante. Farsante, quítate de delante o te cagarás la pata abajo ante el apodado laxante. Ser portada no es importante porque si tienes buen gusto tendrás mi disco en tu estante. No me incomoda no ser artista de moda, soy un nómada del rap y no me da envidia tu corona. Suelto rimas, luego existo. Mi éxito es saber que estás jodido porque aún resisto. Listo. ¿Qué dices que yo he dicho que me has visto? Decir mucho bla bla, hablas de más, eres un triste. En un triste, joderé como un quiste. Pelaré como un pollo y mi polla será tu alpiste. ¿Viste? Hay peña que ni sabe que yo existo, pero estoy aquí y tú según llegaste desapareciste. Te lo creíste, grabaste un disco y te creciste. ¿Y ahora dónde está ese disco? Te lo comiste con patatas, micrófono de hojalata. Fui de mierda hasta las patas, pero mi rap no tiene fe de ratas. Yo traigo filosofía barata mientras reyes del rap van vomitando rap de cabalgata. Antes que lame culo soy un gato, soy un jodido gato rimando para las ratas. Yo traigo filosofía barata mientras reyes del rap van vomitando rap de cabalgata. Antes que lame culo soy un grato, soy un jodido gato rimando para las ratas. Para MCs de palo estilo Brokeback Mountain, que desgarraron su culo para entrar en el top 10. Para ignorantes de tú eres rapero, ¿te gusta Eminem? Para esas groupies que se arriman buscando mi harem. ¿Qué os ven? Soy una tuerca trasroscada. Duermo con un bolígrafo apuntante bajo mi almohada. No tengo hada, madrina ni padrino. Y el orgullo lo dejo olvidado en algún bar del camino. Sí, vale. Puede que suene triste, pero es aún más triste si votaste al PP y luego te arrepentiste. Ignorante. Soy un hombre de principios y mi principio principal es que al final mantenga intacto mi orificio. Mi único beneficio es poder seguir usando el micro para sacar a mamones de quicio. Mi vicio, mirar la luna entre los edificios, andar borracho en una cuerda floja sobre un precipicio. El toco y hielo, inspiración caraja, no cuajo, pero encajo rimas entre pombo y caja. Sucio relax como el final de una masturbación. Mi generación se crió jugando en la calle. Soy un poeta en paro, rimador sin cara, pero entre música negra soy el blanco de miradas. Guerrillero de barrio, hago rap entifada, una bocanada de aire entre raperos de arcada. Para el vacilón, vacilón escribo vaciladas curradas, no doy mamadas pa' salir en portadas. Ya fui marcado por el rap mercado, tengo cicatrices de sus garras en el costado. Me ha costado resurgir, pero ahora el ritmo está acostado. He estado exiliado entre cuatro paredes, jamás he acabado. Jódete si has soñado verme fracasado, jamás leerás mi epitafio, él se ha regresado. Yo traigo filosofía barata mientras reyes del rap van vomitando rap de cabalgata. Antes que lame culo soy un grato, soy un jodido gato rimando para las ratas. Yo traigo filosofía barata mientras reyes del rap van vomitando rap de cabalgata. Antes que lame culo soy un grato, soy un jodido gato rimando para las ratas.